NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este es su noticiero que se realiza desde México y que se produce con las noticias que realizan pues los portales de medios libres, portales de medios independientes, autónomos o como se llamen, y también de los portales mismos de las organizaciones y movimientos sociales de nuestra América y de los pueblos del mundo. Y bueno, pues vamos a iniciar esta edición del lunes 6 de marzo y vamos a, como siempre, a iniciar con el menú informativo, lo que vamos a tener para el día de hoy en esta barra informativa. Y bueno, para iniciar, pues estamos a pocos días de que se cumpla el 8 de marzo, una fecha pues en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Algunos dicen de la mujer luchadora o de la mujer proletaria o de la mujer en general, pero bueno, es un día en que pues nuestras compañeras pues han ocupado históricamente para pues manifestarse, para también dejar claro un poco, hacer este balance, ¿no?, como siempre anual, pues cómo han avanzado o qué ofensivas hay, qué retos hay ante pues la búsqueda y la victoria de sus derechos, ¿no?, que no les ha sido fácil en esta sociedad machista y patriarcal, como muchas de ellas nos han enseñado. Y bueno, pues en esta ocasión, aprovechando esta fecha, pues la música que nos va a acompañar en el programa va a ser música pues que verse sobre ese tema. Vamos a empezar con Women de Crashiva, también vamos a tener la canción Flor de Autonomía de Marisol Yáñez, que presentó su disco hace poco en Xochicuautla. También vamos a tener a esta compañera española que se llama La Otra, con la canción de Se Quemó, también una canción de Defcon 2, un poquito de punk con Agrupación de Mujeres Violentas, y para cerrar La Mujer con León Chávez Teixeiro. Ah, bueno, y también habría una más que sería Libre, Atrevida y Loca de Miss Bolivia con Rebeca Lane y Ali Guagua. Y bueno, ya para las noticias, vamos a iniciar la verdadera historia del Día de la Mujer en la columna mañanera. Vamos a tener un texto que nos comparte la CGT acerca pues de un estudio historiográfico sobre por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer. También vamos a tener un audio que nos comparte Radio 8 de Octubre de Costa Rica, acerca de Berta Cáceres, que bueno, pues hace unos días también se hizo una jornada internacional para recordar pues la búsqueda de justicia ante pues el asesinato de esta compañera allá en Honduras. Y bueno, en las noticias ya internacionales vamos a tener bastantes notas. La primera de ellas, una nota que nos comparte rebelión.org. Enrique Leff rechaza un doctorado honoris causa, y bueno, pues esto por una cuestión ética que vamos a comentarles aquí en el noticiero. También vamos a tenerles un resumen de los países y ciudades adheridos al paro internacional de mujeres que se está convocando para el próximo 8 de marzo, una iniciativa que nace allá en Argentina de las movilizaciones tan fuertes que han habido en los últimos meses. Vamos a tenerles información también acerca de la elección presidencial en Francia, un artículo de Emmanuel Wallerstein que nos habla acerca, pues, de este hecho que está próximo a suceder allá en ese país europeo. También vamos a hablar acerca de Kurdistán, y bueno, pues esto también en el marco del Día de la Mujer. La ideología de la emancipación femenina derrotó al fascismo en Rojava. Vamos a hablar de ello, de esta resistencia que han tenido allá, pues, estas mujeres guerrilleras, soldadas, ¿no?, que han estado ahí luchando por sus pueblos. Y ya en las noticias nacionales tenemos del colectivo de la agencia Subversiones, agencia autónoma, una nota del CNI de Guerrero en demanda de justicia y por la conformación de un consejo indígena de gobierno. También de Radio Pozol nos dicen: decidimos no quedar en el olvido, aquí seguimos luchando, la comunidad del 5 de marzo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En México hay 30.942 personas desaparecidas en esta democracia, dice el portal de Somos el Medio, que nos comparte una nota. También desde Oaxaca, desde el gobierno del estado intentan crear un clima de violencia para militarizar nuestra zona de pesca y nuestro territorio, denuncian pescadores de San Francisco del Mar. Esto lo publica Radio Pozol. También en la caravana nacional por las y los jornaleros de San Quintín, la que huelga, nos trae un reporte. Y de hecho, bueno, pues desde hace horas hay una amenaza, hoy lunes en la mañana, de pues el hostigamiento a esta caravana que ha salido de jornaleras y jornaleros que se dirigen a la capital mexicana. Y también vamos a hablar acerca de las acciones por Berta Cáceres que hubo aquí en la Ciudad de México y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, y ya para cerrar, en la columna caminera vamos a tener una entrevista que nos comparte Radio Placeres de Valparaíso, Chile, quienes nos comparten una entrevista a la Huerquen, a la vocera, a una compañera solidaria de la Machi, Francisca Conejeros, que bueno, pues una compañera mapuche que está detenida injustamente, y bueno, pues vamos a darle voz también a estas compañeras. Así que bueno, pues este es el menú que les ofrecemos para el día de hoy en este noticiero. Los invitamos a que no le cambien, a que se queden informándose, a que hagan suyo este noticiero, que manden sus noticias y que bueno, pues también nos comenten qué tal les está pareciendo el noticiero. Nos pueden encontrar en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a través de las redes sociales, el Twitter, el Facebook, la Diáspora, el GNU Social, que bueno, pues son espacios alternativos al Facebook. Bueno, pues hay otras cosas, así que los invitamos a que ahí nos compartan sus noticias, a que hagan sus medios libres y que rompamos juntos el cerco informativo. Bueno, pues esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres en su edición lunes del 6 de marzo del 2017. Vámonos con música y regresamos ya a las noticias calientitas del día de hoy. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan en la calle de la vida, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan, que no se pierdan.

a finales de 1970 por la historiadora François Pic. En ese momento toda la prensa militante, al igual que los grupos de mujeres del Movimiento de Liberación de la Mujer con apoyo de la prensa nacional, escribieron que el Día de la Mujer se conmemora el 8 de marzo de se conmemoraba el 8 de marzo de 1857, día que las costureras de Nueva York protestaron, pero este evento no ocurrió. Los periódicos estadounidenses de 1857, por ejemplo, nunca lo han mencionado, dice François Pic, y ni siquiera fue mencionado por aquellos que han tomado la iniciativa del Día Internacional de la Mujer, los líderes del Movimiento de Mujeres Socialistas Internacionales. Y bueno, pues hay un estudio que se ha hecho de historiografía, pues buscando en periódicos de la época, en las zonas donde se plantea que se dio este hecho, y bueno, pues no se ha encontrado con claridad que haya pasado este supuesto hecho, ¿no?, de una supuesta huelga en una fábrica textil que después pues el patrón decide cerrar la fábrica en huelga con todo y las obreras adentro, y bueno, pues quema esta fábrica. Y bueno, pues muchos dicen que ese es el origen del 8 de marzo, pero bueno, pues ya haciendo esta investigación no pasó esa actividad. Y lo que sí es que es una iniciativa del movimiento socialista. De hecho, fue en agosto de 1910, durante la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, que a iniciativa de Clara Zetkin, una activista alemana, se tomó la decisión de celebrar ese día. La fecha del 8 de marzo no es propuesta, pero el principio es admitido. Movilizar a las mujeres de acuerdo con las organizaciones políticas y sindicales del proletariado con conciencia de clase. El Día de la Mujer es la iniciativa del movimiento socialista y no del movimiento feminista, todavía no muy activo en ese momento. Es precisamente para contrarrestar la influencia de los grupos feministas sobre las mujeres del pueblo que Clara Zetkin propuso ese día, dice François Pic. Ella rechazó, de hecho, la alianza con las feministas burguesas, dice esta historiadora. Unos años más tarde, la tradición socialista del Día Internacional de la Mujer se ve afectada de manera adversa por el cisma de los trabajadores vinculados a la Tercera Internacional, pero tuvo una reactivación en Rusia. El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras se celebró allí en 1913 y 14. El 8 de marzo de 1917, las trabajadoras se levantan en Petrogrado, hoy San Petersburgo, lo que luego se considera como es el primer día de la Revolución Rusa por los bolcheviques. Una nueva tradición nació y el 8 de marzo se convirtió en una oportunidad para que los partidarios comunistas movilicen a las mujeres. Desde 1945 el Día de la Mujer se celebra oficialmente en todos los países socialistas donde ahora es tan popular como el Día de la Madre. Y bueno, pues este mito que se generó en torno a las costureras de Nueva York, dice, es un mito nacido en 1955. Dice, ¿cómo nace el mito de los modistas de Nueva York? En 1955 el periódico Le Humanité menciona por primera vez las protestas del 8 de marzo de 1857, dice François Pic, y la leyenda original transmitida por la prensa todos los años se hace cargo de hacer la realidad. ¿Por qué separa el 8 de marzo de su historia soviética? De acuerdo con una de mis hipótesis, continúa François, Madeleine Colin, quien luego dirigió la CGT, quiso superar el dominio del Partido Comunista y por ello decide seguir sus propias consignas durante el 8 de marzo. La celebración comunista del Día de la Mujer se ha vuelto demasiado tradicional y reacciona a su parecer. Es por eso que en referencia a las trabajadoras en Estados Unidos, es que ella presenta un nuevo rostro, el Día de la Lucha de las Mujeres Trabajadoras. Y bueno, pues este es un poquito de la historia de esta fecha, el 8 de marzo. Bueno, pues ahí está como este origen por parte de pues esta declaración de Clara Zetkin, una mujer socialista, y bueno, pues ha servido sin duda, como decíamos al principio, como un termómetro para saber pues la situación actual en la que están, plantearse nuevos retos, las ofensivas vigentes, ¿no?, que hay en contra pues de la mujer, en contra en general también de los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, pues este artículo los invitamos a que lo conozcan en choike.org. donde hay esta información de la historia del 8 de marzo y la vamos a compartir también en nuestras redes. Bueno, pues vámonos con más información. Vamos a escuchar un audio que hizo Radio 8 de Octubre de Costa Rica acerca de Berta Cáceres, que bueno, pues estamos dentro de la jornada global recordando a Berta y exigiendo justicia pues para toda la gente que lucha por la defensa del territorio en Centroamérica. Bueno, pues vámonos a escuchar este audio con un tema musical y regresamos con ustedes. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Tiene el valor de enfrentarse a los cobardes. Están haciendo una flor. Están haciendo una flor. Están haciendo una flor. Están haciendo una flor. Están haciendo una flor con aroma, autonomía, con el color del sudor. Brota del corazón. Flores que acabe la guerra. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.

cuento que soy mujer maltratada y si me canto reviento. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ahora vamos con las notas internacionales y bueno, pues empezamos con los países y ciudades que se han adherido al paro internacional de mujeres. Y bueno, pues este paro internacional de mujeres está, bueno, es una nota que nos comparte el portal de somoselmedio.org y que nos comparte un mapa de los lugares donde se va a realizar este paro internacional de mujeres que se está promoviendo para el próximo 8 de marzo. Y bueno, pues una cantidad bastante amplia, pues cientos de lugares en todo el globo que bueno, pues se han dado a la tarea. Está Venezuela, Tailandia, los Estados Unidos, El Salvador, Uruguay, Argentina, bueno, pues muchas ciudades de Estados Unidos, una gran cantidad de ellas. Y bueno, pues insistimos, es un mapa que nos están compartiendo donde podemos hacer este seguimiento puntual, y bueno, pues también ver los lugares donde más se va a llevar a cabo, por ejemplo en España, o en el Estado español, como algunos también le nombran, pues hay bastantitos lugares donde se van a llevar a cabo, también en Francia, en Inglaterra, en Ucrania, en Rumania, en Bielorrusia, en Grecia, en fin, en varios lados. También en África hay varios espacios donde se va a hacer, en Afganistán, en Myanmar, en China, en Rusia, también se han sumado, insistimos, muchas ciudades de los Estados Unidos, de las dos costas, la este y la oeste, como que se concentran ahí las movilizaciones fuertes. Pues México no es la excepción, de hecho México también está plagado ahí de varias movilizaciones y actividades en torno al 8 de marzo, y bueno, pues ahí se ve en el mapa también este esfuerzo. También pues todo Centroamérica, Sudamérica, pues lleno, muy lleno de actividades, hasta la Tierra del Fuego, así hasta pues la parte extrema del Cono Sur, en Argentina, en Tierra del Fuego, en Río Grande, también en Argentina, en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro, Argentina, en Bariloche, en Cipolletti, en Concepción, en Chile, bueno, pues Chile también, varios lugares. Argentina, pues insistimos, Argentina es uno de los principales espacios promotores, y bueno, pues ahí hay una gran cantidad de movilizaciones programadas, al igual que Brasil, que bueno, pues comparten ahí la frontera y también pues se han irradiado de esta iniciativa de hacer un paro pues de labores, un paro feminista, que bueno, pues hay que promoverlo, y esperamos que pues sirva para irrumpir estas conciencias y pues para que se siga avanzando en esta concientización de todos, ¿no?, acerca pues de los derechos que nos merecemos y nos debemos entre todos, y en particular a nuestras compañeras mujeres, que bueno, pues insistimos, ha sido una historia, la del capitalismo, pues una historia desigual e injusta, pues para las mujeres en general, para toda la sociedad, pero bueno, en un sistema patriarcal, pues sin duda ellas y también nosotros, pues hemos pasado una situación no cómoda, no buena, y bueno, pues enhorabuena, estas iniciativas están impulsando nuestras compañeras. Vámonos con más información. Bueno, pues en Argentina, Enrique Leff rechaza el doctor honoris causa. El ingeniero doctor y profesor Enrique Leff rechazó el doctorado honoris causa de la Universidad de San Juan, Él es sin duda uno de los referentes máximos del pensamiento ambiental de América Latina, autor de numerosas obras sobre la insustentabilidad del modelo capitalista. Sus reflexiones son material de trabajo y estudio en las universidades y son a la vez herramientas para el pensamiento ambiental latinoamericano. Cuando la Universidad Nacional de San Juan anunció que le iba a entregar el doctorado honoris causa, la perplejidad corrió por los movimientos en el territorio, las organizaciones no gubernamentales, asambleas, asociaciones. Se preguntaron cómo era posible que el doctor Leff recibiera ese reconocimiento de parte de las autoridades de una de las dos universidades argentinas públicamente posicionadas a favor de la megaminería hidrotóxica. Con la honestidad intelectual que lo que caracteriza, respondió que había creído que ese galardón era concedido sin contradicción alguna con los posicionamientos del movimiento socioambiental, que al informarse a través de documentos públicos sobre los proyectos y programas que relacionan a esta universidad con la minera Barrick Gold y con la minería a gran escala con uso de tóxicos, decidió renunciar al doctorado que le ofrecían. Con ello manifestó su voluntad de no legitimar la promoción de la megaminería hidrotóxica en modo alguno, ni a través de las empresas que la promueven, ni a través de las autoridades de las universidades que la celebran. Y bueno, pues saludamos ahí al doctor Enrique Leff, su coherencia e integridad, con la cual avanza con nosotros en este camino del buen vivir, dice la fuente, que bueno, pues es la página de Renace, Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina. Bueno, pues ahí está esta nota y vámonos con más información. Bueno, pues en Kurdistán la ideología de emancipación femenina derrotó al fascismo en Rojava. Bueno, pues Zenojova Villán, combatiente de la Unidad de Protección de las Mujeres, YPJ, aseguró que el norte de Siria, el fascismo se trató de romper. Aseguró que en el norte de Siria el fascismo que trató de romper la voluntad de los pueblos para rendirlos fracasó. En declaraciones a la agencia ANF, Villan manifestó la ideología de la emancipación femenina, la cual derrotó al fascismo, nucleado en los grupos terroristas y los países que lo respaldan. La combatiente que participó en las batallas para liberar Alepo explicó que en esa ciudad hubo un gran despliegue de resistencia a pesar del embargo estricto y el asedio durante 6 años. Las mujeres han estado en el centro de esa resistencia con el ejemplo de la YPJ, agregó. Villan explicó que la conciencia de las mujeres aumentó luego de la fundación de la YPJ, quienes junto con la YPG son las milicias kurdas que defienden el norte de Siria de los ataques terroristas y del Estado turco. Hasta ahora ninguna organización en el Oriente Medio, en el Kurdistán sirio o en el mundo en general se había organizado en torno a una ideología de emancipación de las mujeres. La YPJ se organizan precisamente sobre esta base y la pusieron en práctica, indicó. Villan destacó que en las YPJ no se piensa en las mujeres solo como un factor que aumenta la lucha. Las mujeres están en el centro de la lucha. La YPJ ha dado este sentimiento a todas las mujeres. Cualquier lucha que no incluya a la mujer está destinada al fracaso. La YPJ actúa con esta conciencia. Toda la fealdad impuesta a las mujeres debe ser destruida y todos los valores que pertenecen a las mujeres debe ser reconstituido. Según la combatiente, esto es imprescindible para una sociedad libre y democrática. Es necesario para la construcción de una nueva vida. Y eso solo es posible a través de la creación de un sistema de defensa fuerte. Villan recordó que las mujeres marcharon al combate contra el terrorismo con la fe y voluntad en un espíritu completamente ideológico y que en eso desarrolló mucha más fortaleza en los combatientes de la YPJ. Para la miliciana, junto a sus compañeras, están luchando contra un sistema que ha plagado a la humanidad desde hace milenios y que esa lucha forma sus conciencias. Villan también aseveró que la ideología y la filosofía de la resistencia es la transmitida por Abdullah Öcalan, fundador y líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, encarcelado desde hace 17 años en Turquía. La combatiente alertó que los grupos terroristas, principalmente nucleados en el Congreso Nacional Sirio, CNC, siempre libraron una intensa guerra psicológica contra las YPJ con el objetivo de romper la voluntad de las combatientes a través de prácticas como la tortura, las matanzas y decapitaciones. Pero nuestra voluntad como combatientes no se rompió frente a este tipo de prácticas, por el contrario, llevamos a cabo con más fuerza la lucha, no nos rendimos y no hemos perdido la moral. Ha crecido nuestra ira y mejorado nuestra lucha. Las mujeres kurdas demostraron al mundo que la revolución en el Kurdistán sirio es la revolución de la mujer a través de las resistencias más legendarias de Shengal y Kobane. También hubo una gran resistencia en Sheikh Maksoud, A pesar de que no estaba en los medios de comunicación, expresó. Villán finalizó señalando que la resistencia mostrada por la YPJ contra ISIS y las bandas del CNC jugaron un papel esclarecedor para la libertad de todas las mujeres del mundo. Y bueno, pues ahí está con la fuente de Mahir Yimahaxa y la traducción y edición de Kurdistán América Latina. Pues ahí está esta información que nos comparte Resumen Latinoamericano. Y pues vámonos con más información. Y bueno, pues en una nota que aparece en rebelión.org nos comparte un artículo Immanuel Wallerstein y se titula La absolutamente impredecible elección presidencial en Francia. Hace un año en Francia las elecciones presidenciales para el 2007 parecían aseguradas. Había tres partidos que importaban, los republicanos de centro derecha, los socialistas de centro izquierda y la extrema derecha. El Frente Nacional, dado que en Francia hay normalmente dos rondas con solo dos candidatos permitidos en la segunda ronda, la cuestión clave es siempre cuál de los tres será eliminado en la primera ronda. Parecía seguro que en ese momento que el FN estaría en la segunda ronda encarnado un sentimiento anti-establishment. Parecía igualmente seguro que si el presidente de François Hollande buscaba la elección perdería de mala manera. Eso significaba que el candidato de LR, de los republicanos, estaría en la segunda ronda. Esto sería cierto en especial si los republicanos escogía a Alain Juppé y no al expresidente Nicolás Sarkozy. La mayoría de la gente pensaba que Juppé tenía más probabilidad de traer a los votantes socialistas y de centro que Sarkozy y como tal mayor probabilidad de ganar la presidencia. Entonces la visión general de hace un año era que los partidos establishment prevalecerían y que Juppé ganaría. ¿Qué incorrecta resultaron estas expectativas si la elección de Trump en Estados Unidos y la victoria del Brexit en el Reino Unido fueron inseparadas? Palideciesen ante la inesperada situación en Francia. Hay seis plausibles candidatos para las elecciones presidenciales y todos ellos, sí, todos ellos, alegan ser anti-establishment. Es más, ¿quiénes serán los dos de los seis que estarán en la segunda ronda? Siguen siendo hasta ahora la adivinanza de todos. Hasta ahora, entre ahora y el 23 de abril del 2017, la primera ronda de las elecciones presidenciales, el electorado parece extremadamente volátil. He aquí porque el complicado sistema francés busca favorecer a los dos partidos principalmente del establishment y es común que funcione. Asume, sin embargo, que todo mundo es llamado a votar dos veces. Esta vez ha sido cuatro veces para votar, primero que nada en las dos rondas de las primarias y luego dos veces en las elecciones presidenciales. Esto significa que un votante en la primera ronda de las primarias tendría que anticipar el resultado de la tercera elección, la primera ronda de las presidenciales, para decidir por quién votar en la primera ronda de las primarias. El resultado de esta tarea imposible es que los resultados de las primarias pueden ser muy sorprendentes y de hecho así lo fueron. Y bueno, pues es un artículo más extenso, vamos a solo ya leer el final. Dice, entonces como dije, todos afirman ser anti-establishment, en realidad Fillon y Macron están cerca de jugar ese papel. Esto deja a Hamon como el que tiene mayor número de credenciales para representar un cambio real. Pero si quiere ganar la primera ronda de las presidencias deberá mantener en línea al Partido Socialista. Hasta ahora lo está haciendo. Atraer a los votantes de Mélenchon, atraer a votantes ecologistas también lo está haciendo y atraer a los centristas. Esto es bastante difícil. Marine Le Pen del Frente Nacional de la extrema derecha ha estado recibiendo 25% de las encuestas constantemente. Por más de un año parece estar en una meseta, pero es alta. Ahora está intentando atraer a simpatizantes de Fillon desilusionados. Macron está subiendo en las encuestas y también Hamon. Mélenchon no está cediendo y como decían los cartonistas, el establishment son los otros. Si Hamon prevalece, esto será un evento mundial importante. Será la primera carrera electoral importante en Europa o en alguna otra parte para el caso en que un candidato de izquierda abierta haya ganado. Esto revertiría la tendencia mundial de candidatos o partidos que se mueven hacia la derecha. Conforme los trastornos económicos continúan expandiéndose, la idea de que uno puede ganar como izquierdista puede de nuevo volverse legítimo. Es un tanto equivalente a lo que habría ocurrido si Bernie Sanders hubiera ganado la primaria elección demócrata en Estados Unidos, pero recuerden, todo esto depende ahora de que los votantes adivinen quién serán los candidatos en la segunda ronda de las presidenciales. Asumiendo que Le Pen obtenga 25, eso deja un 75 para dividirse entre los otros 5 candidatos. La primera ronda de las presidenciales no ocurrirá sino hasta el 23 de abril del 2017.

ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Y vamos a iniciar con una nota que nos comparte la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, que nos comparten información desde Guerrero. Y bueno, pues CNI Guerrero, en demanda de justicia y por la conformación de un Consejo Indígena de Gobierno, signada el 2 de marzo, Chilpancingo Guerrero, integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, CIPOG EZ, participante activo del CNI en Guerrero, se movilizaron este 1 de marzo del 2017 en demanda de justicia para sus comunidades contra los asesinatos, órdenes de aprehensión, represión y hostigamiento, entre otros, y en apoyo a la conformación del Consejo Indígena de Gobierno para México. En la movilización participaron al menos 15 comisarios municipales y más de 400 indígenas nahuas, representantes de sus comunidades, así como los coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria CRAC PC de los pueblos fundadores. Alrededor de las 12 del día, los participantes tomaron la autopista del Sol exigiendo, entre otras demandas, la cancelación de 55 órdenes de aprehensión en su contra y castigo a los responsables de los asesinatos de 5 compañeros realizado a manos del crimen organizado y solapado por el gobierno. Las y los compañeros señalan que no han encontrado justicia en ninguna instancia de gobierno después de 7 reuniones con el gobierno estatal del priista Héctor Astudillo y 3 años de continua represión. Para la ocasión difundieron un boletín de prensa que posteriormente enviaron firmado y sellado por las autoridades comunitarias, en el, entre otras consideraciones, se señala: en nuestro municipio, estado y país, los pueblos indígenas continuamos en el abandono, sobreviviendo en condiciones deplorables, indignas de educación, vivienda, salud, alimentación, cultura y justicia. Nuestros principios son de libertad, justicia, democracia y por la reconstitución de los pueblos indígenas de México. Nuestra lucha civil y pacífica por una vida digna para los pueblos indígenas de Guerrero y de todo México. Y se concluye con la realización de 5 exigencias: la cancelación de las órdenes de aprehensión a 55 indígenas de nuestra organización y desistimiento de otras 15 órdenes, libertad inmediata a Godofredo Cortés Reyes, detención inmediata de los asesinos de 5 integrantes de nuestra organización de San Jerónimo Palantla, que continúan en plena libertad. Exigimos respeto al sistema de seguridad y justicia de la CRAC, de los pueblos fundadores, Casa de Justicia Rincón de Chautla, y exigimos respeto y todas las garantías de seguridad para que nuestra organización recorra el estado de Guerrero y el país para la conformación de un Consejo Indígena de Gobierno para México. Nos comparte nuestros compañeros de Subversiones a través de su portal subversiones.org. Vamos con otra nota. Y bueno, pues esta una nota de SomosElMedio.org. En México hay 30.942 personas desaparecidas en democracia. Una nota de Judith Flores: las cifras oficiales no son acordes a la realidad. ¿Dónde están?, se pregunta la reportera, bueno, la articulista. Ciudad de México, 4 de marzo del 2017. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México informó mediante un comunicado este 3 de marzo que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas elevó su cifra de 30.000 a 30.942, lo que implica un aumento al menos de 4.814 casos de desaparición en el país, producto de la inseguridad y la militarización, según han documentado los medios de comunicación a través de la información proporcionada por colectivos de familiares de personas desaparecidas y de los informes de organizaciones de la sociedad civil. Colectivos de familias de personas desaparecidas de México y de Centroamérica y organizaciones que las acompañan señalan que la cifra oficial no representa la gravedad de las desapariciones en México. Se desconocen las cifras exactas. Se considera que de 10 desapariciones, solo 2 se denuncian por el temor ante la falta de garantías de seguridad y protección para las familias debido a la colusión en algunas regiones de autoridades con el crimen organizado. De manera irregular, las autoridades no inician la denuncia como desaparición y lo hacen por otros delitos como trata de personas o secuestro, y se descarta que se trate de un caso de desaparición sin haber investigación de por medio. En el registro oficial tampoco están los miles de migrantes centroamericanos que desaparecen en territorio nacional en su tránsito hacia Estados Unidos, por lo que las cifras oficiales de personas desaparecidas no son acordes a la realidad. El movimiento por nuestros desaparecidos en México desde el 2015 ha exigido y trabajado por una propuesta de ley general de desaparición forzada y desaparición por particulares que contempla la voz de las familias, producto de su experiencia y diálogo, y que atienda de forma eficaz la grave problemática de desapariciones en México, con la finalidad de generar las condiciones reales de investigación y búsqueda de sus seres queridos. Plantea reconocer la problemática de las desapariciones forzadas y las desapariciones por particulares en su verdadera dimensión y profundidad, y han exigido garantizar la participación de los familiares en la formulación e implementación de la ley, proponiendo que esta debe contemplar mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano. Sin embargo, el gobierno federal ha postergado esta legislación, han postergado la búsqueda efectiva y las consecuencias se ven reflejadas en el aumento de las cifras de personas desaparecidas. Por tal motivo, siguen exigiendo la aprobación de esta ley en el presente periodo de sesiones. Es responsabilidad del Senado que las cifras no aumenten más, acusó este movimiento. Y bueno, pues ahí está la información, pueden consultarla en somoselmedio.org. Y en más información, la quehuelga.net, su portal en internet de la Quehuelga Radio, nos comparte la invitación a estar atentos y a participar en la Caravana Nacional por las y los Jornaleros de San Quintín. Es una caravana nacional que va a ser del 4 al 20 de marzo de este año. El 5 de marzo, hay 5 y 6 de marzo, van a participar en un encuentro binacional en la frontera de Tijuana. Del 7 al 16 de marzo iniciarán un recorrido por Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Y el 17 de marzo llegarán a la Ciudad de México y realizarán un encuentro nacional de jornaleros en el Monumento a la Revolución y el Foro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También están demandando un salario justo, una vida digna para las y los jornaleros agrícolas. Y bueno, pues invitan, hay un Facebook para ponerse en contacto, es Despierta San Quintín, y firma la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, Juntas Defensivas Universitarias. Y bueno, pues en la página de la Quehuelga pueden encontrar más información en torno a esta caravana, que bueno, pues como habíamos anunciado al principio del programa, también ha estado siendo acosada ya desde sus primeros pasos de este recorrido. Pues ya hay este acoso por parte de autoridades policiales. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Continuamos con una nota ahora de pozol.org y es una nota de Oaxaca. Dice, desde el gobierno del estado intentan crear un clima de violencia para militarizar nuestra zona de pesca y nuestro territorio, informaron pescadores de San Francisco del Mar. Y pues es un comunicado urgente de los pescadores y pueblo general de San Francisco del Mar, quienes nos dicen, pescadores organizados y libres, comerciantes, profesionistas y pueblo general de la comunidad de San Francisco del Mar, región del Istmo de Tehuantepec. Lamentamos los hechos ocurridos el día de hoy durante la Asamblea de Bienes Comunales para tratar la aprobación de proyectos eólicos en la Bocabarra, encubiertos como proyectos productivos para la comunidad de San Francisco Pueblo Viejo. Como pueblo indígena, ejercemos de forma pacífica nuestro derecho a ser informados por las autoridades municipales y comunales sobre los proyectos de inversión que pretenden aprobar en la zona denominada la Bocabarra. Esta zona cuenta con una extensión de más de 15.000 hectáreas y es de mucha importancia por ser una zona de pesca, que es la principal actividad de la comunidad y fuente de ingresos. Consideramos que cualquier proyecto en este lugar afectará nuestro modo de vida comunitario, nuestro derecho a la alimentación, así como también nuestro derecho a ser consultados sin engaños. Esos proyectos pretendían aprobarse con engaños para otorgárselos a la Agencia de Pueblo Viejo. Por esta razón hoy resolvimos acudir a esta asamblea de forma pacífica. Esperamos pacientemente el punto que nos interesaba relacionado a la aprobación de proyectos en Bocabarra, ya que de aprobarse significaría que se nos quitaría el derecho al uso común de esta área. Durante el desarrollo de la asamblea, varios comuneros opinaron que no debería ser cedida esta área por su importancia para la vida colectiva del pueblo, y ante el consenso de los oradores de rechazar este tipo de proyectos que no benefician a la comunidad, algunas personas de Pueblo Viejo empezaron a violentar la asamblea, lo que generó hechos lamentables. Rechazamos la violencia, denunciamos que políticos como María Luisa Matus, Samuel Gurrión Matías y desde el gobierno del estado intentan crear un clima de violencia para militarizar nuestra zona de pesca y nuestro territorio. De los hechos ocurridos responsabilizamos al supuesto comisario de bienes comunales, profesor Cayetano Martínez, y al presidente municipal, profesor Froilán Gaspar Pedro. Defenderemos nuestras tierras, nuestro modo de vida y no permitiremos la implementación de proyectos de inversión eólica en nuestro territorio. Hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos a solidarizarse con nuestra lucha. Atentamente, los pescadores organizados libres de San Francisco del Mar. y nos ponen también la página de denunciaoaxaca.org como fuente de la nota. Así que ahí está esta información de Oaxaca. Y bueno, pues también ahora en Chiapas, una nota de nuevamente del colectivo de Pozuel.org, nos informan, dice: decidimos no quedar en el olvido, aquí seguimos luchando. Comunidad del 5 de marzo, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. San Cristóbal de las Casas, decidimos no quedar en el olvido, afirmaron indígenas tzotziles y tzotziles, también choles de la comunidad del 5 de marzo, en el 23 aniversario de la recuperación de sus tierras en San Cristóbal de las Casas. Tras el levantamiento zapatista, en este día de conmemoración, los integrantes del CNI recordaron la fundación y nacimiento de su colonia con representaciones teatrales, cantos, música y con la compartición con organizaciones sociales y colectivos nacionales e internacionales adherentes a la Sexta, que reconocieron y se solidarizaron con su lucha y resistencia. Ya basta de injusticia, de mentiras, de una vida no digna de destruir la tierra, expresaron las y los indígenas chiapanecos. De igual forma se pronunciaron a favor de la propuesta del CNI de crear un consejo indígena de gobierno y nombrar a su vocera como candidata a la presidencia en el 2018. Nuestra lucha es para tener una vida digna, sin explotación ni despojo. Para ello debemos cuidar nuestra memoria, para saber de dónde venimos y quiénes somos, añadieron los habitantes del Valle de Jovel. La madre tierra es para todos los seres humanos, el gobierno no es el dueño. Los guardianes de la tierra somos nosotros, que somos de la tierra. La tierra no se hizo con máquinas, argumentaron los avecindados en la colonia 5 de marzo. Por su parte, la organización Sociedad Civil de las Abejas, durante su participación, indicaron que el gobierno siempre amenaza y nos dice que como indígenas no podemos hacer nada, pero eso no es cierto. Enfatizaron, somos los que podemos hacer las cosas, los que formamos parte de la madre tierra, los que la defendemos. Por eso levantamos nuestra voz y nos unimos en la lucha, añadieron los originarios de Chenaló. Y pues aparece toda esta actividad que se llevó. Entre las y los invitados que se dieron, se hicieron llegar un saludo para la conmemoración de la comunidad 5 de marzo. Estuvieron la librería La Cosecha, el colectivo Nuevo Solidaridad de Italia, la red contra la represión, el colectivo Cartonero, el COR, Ya Basta Milano, Pirata por la Tierra Mojada de Córdoba, Argentina, el grupo de trabajo No Estamos Todos y el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa, entre otros. Y bueno, pues ahí está esta actividad. Pues vámonos con más, parece que con eso estamos ya también casi concluyendo las notas nacionales. Y pues con eso estamos cerrando ya este bloque desde el ombligo del monstruo. Vámonos con un tema musical y regresamos a Noticias Debajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Abrió los ojos, se echó un vestido. Fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, posó un suspiro. Sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, compró verduras, midió el dinero, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes,

la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio para la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido. Prendió la estufa ya la rutina, sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Se va la vida, se va lo que mujer el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mujer el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mujer el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mujer el lavadero. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se fue. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta. Resistencia. Bueno, estamos con la Lamien Ingrid Conejero, huerquén de la Machi Francisca Lincolnao, en un trabún que se realizó llamado Somos Resistencia en Castro, en Chiloé. Y ella nos trajo mucha información importante relacionada con la Machi, con un mensaje que nos trae a todas las personas vinculadas con el movimiento, con el conflicto y con la defensa por la tierra. Hola Lamien, muchas gracias por darnos su tiempo. Mari Mari Compu Wenui, que están escuchando, muchas gracias por estar ahora aquí atendiendo este mensaje. Dentro del tragún se conversó un poco de la situación del estado de salud y el estado del caso por el cual se está enjuiciando a la Lamien, la Machi Francisca Lincolnao. ¿Nos podrías contar un poco de eso? Claro, la Machi en este momento está pasando por un proceso de recuperación lenta de su salud, que fue muy dañada durante 9 meses de encarcelamiento y que de distintas dimensiones se vio afectada tanto la parte psicológica, espiritual y la salud física de ella y de su familia también. Entonces, reconstruyendo también su vida familiar, su economía y todo lo que tiene que ver con una persona que sufre un proceso tan duro como es el de la cárcel. Contar en detalle que ella está en estos momentos tomando antibióticos para recuperarse de una bacteria que tiene alojada en úlceras gástricas y que le ha costado bastante poder tratarlo, ya que ella no es una persona que esté habituada al medicamento farmacológico y lo está haciendo porque quiere mejorarse para poder enfrentar el proceso que se viene, que es un proceso bastante duro. Se va a continuar con la preparación del juicio oral en marzo y luego de ahí viene un periodo aproximado de 3 meses donde se va a iniciar el juicio propiamente tal, que se proyecta para junio, julio. Por lo tanto, un periodo bastante largo queda aún para estas 11 familias que están sufriendo la persecución política a través de un montaje y también con la base de lo que es la ley antiterrorista aplicada con toda la brutalidad que se ha aplicado hacia ellos y especialmente hacia el pueblo mapuche. Se está preparando desde todo ámbito y también previendo que pueden ser distintos escenarios los que se den, ya que hace poco supimos también que se reabrió esta otra arista del caso, que es la denuncia de José Peralino por apremio ilegítimo. Por lo tanto, está muy, digamos, en una situación bastante ambigua lo que puede resultar el caso en sí. Dentro de lo que conversamos, usted leyó una carta que envió la Lamien para ser leída en los distintos territorios con mensajes y peticiones bastante importantes. ¿De qué se tratan estas peticiones? Bueno, principalmente es un llamado a mantener la gran convocatoria y apoyo que tuvo la Machi durante todo el proceso, tanto a nivel nacional e internacional, de personas mapuche y no mapuche, ciudadanos más bien conscientes de toda la vulneración por la cual ella sufrió y muchas personas han pasado y lamentablemente pensamos que van a seguir pasando. Y es específicamente un llamado a manifestarse en contra de la ley antiterrorista, que es la ley que ha permitido que se hagan y se creen todos estos montajes, todos estos abusos, donde sabemos que Chile ha sido condenado internacionalmente por el abuso de esta ley, donde se aplica y se establecen cosas tan irregulares como el uso de testigos protegidos, uso de testigos sin rostro, pruebas ficticias, prisiones preventivas que son un castigo previo sin que existan condenas, y una serie de dificultades que tienen que atravesar muchas personas que están involucradas en la defensa legítima de los territorios y de la Ñuque Mapu, que es nuestra madre tierra. Entonces, ella hace un llamado específico a que mantengamos la atención, a que sigamos manifestándonos y que vayamos también a temas tan importantes y de fondo para todos los luchadores sociales también y medioambientales, que tiene que ver con la ley antiterrorista, que se proyecta incluso hacia el gobierno como una ley que va a permanecer y que ellos quieren irla amplificando, modificando y perfeccionándola para poder seguir criminalizando. Entonces, ese es el llamado que se hace desde la familia, desde la Machi personalmente y también de la vocería, es a seguir atento a las movilizaciones y a la causa en el caso Lucín Yermacá y en todos los otros donde se persigue a los lamien mapuche, una por ser mapuche y otros por ser defensores. Un tema importante que también se conversó en el Trabún era la necesidad de acompañar a todos los presos y presas políticas mapuche o no mapuche, y la necesidad de que este acompañamiento fuese constante por parte de todos los WNU y de todas las personas que se sientan cercanas y llamadas a luchar y por proteger a estos defensores y defensoras de la tierra. ¿Podría explicarnos un poco más de qué se trataría o de qué forma podríamos acercarnos a ser parte y a acompañar en estos procesos a los presos políticos y presas políticas mapuche? Claro, se han visto que se han formado distintas redes en torno a los presos políticos mapuches, a los casos tan graves como asesinatos, como el caso de Macarena Valdés, digamos el abuso de poder, como ha sido también el caso de Lorenza Cayuán, y digamos el uso excesivo de la fuerza y la brutalidad policial, como el del caso del joven Brandon Hernández Huentecol, y que se han formado grupos de apoyo súper importantes para cada uno de los casos. Lo que se pretende en este caso también, como un aprendizaje de todo esto, es que seamos capaces de generar estas redes de apoyo, pero también de mantenerlas dentro de las distintas formas, o sea, dando un apoyo en lo que se puede decir lo mediático, la difusión del caso, de sacarlo de los territorios y de que dentro de los mismos territorios haya un apoyo constante hacia las familias que son tan vulneradas como los propios encarcelados o baleados o asesinados. Entonces, se manifiesta dentro de los mismos chagunes, encuentro, es que existe una necesidad no solamente de atender la urgencia, la contingencia o lo que nos muestra la televisión o la noticia, sino que también ir un poquito más allá en los procesos judiciales, en los procesos de salud y ojalá establecer como una defensa más constante y permanente a cada una de las personas que se ven afectadas por estar legítimamente defendiendo territorios y la vida. Eso principalmente. Bueno, y finalmente, como comentar que a propósito de que este 8 de marzo se va a conmemorar un nuevo Día de la Mujer Trabajadora, en Valparaíso se levantó la consigna "Organizadas y en la calle contra la violencia machista y empresarial", y dentro de los tópicos importantes que se trabajó en conjunto con las federaciones de estudiantes y los distintos colectivos de mujeres es que hay que levantar la voz por todas las mujeres que han sido apresadas, asesinadas, violentadas de distintas maneras por luchar, por ser mujeres que luchan por la defensa del agua, de la vida y contra el extractivismo. Y dentro de esas mujeres está la Machi Francisca Lanconao, la Lamien Lorenza Cayuán. ¿Qué mensaje podría dar a estas mujeres que se están organizando para defender a estas mujeres que son luchadoras? Bueno, primero que todo, el agradecimiento infinito porque ha nacido una defensa constante de las mismas mujeres, grupos de mujeres feministas, lesbofeministas, organizadas dentro de las federaciones de estudiantes, que han brindado un apoyo súper, súper importante. Decirles que es fundamental. Sí. Bueno, un agradecimiento, como les decía, un agradecimiento muy, muy grande para todas las mujeres que de alguna u otra manera se han acercado a cada uno de los casos, específicamente los que no, en el pueblo mapuche nos han conmovido más, que ha sido el de La Machi, el de Macarena Valdés y Lorenza Cayuán, en donde se ha recibido el apoyo no tan solo en una ficha, una propaganda, sino que también una concreción en cuanto a salir a la calle, en cuanto a denunciar, a poner el cuerpo, que muchas veces cuesta hacerlo y cuesta comprometerse y cuesta perder el miedo, y en estos casos se ha visto que sí se ha perdido el miedo, se ha visto un compromiso real, principalmente de grupos de mujeres de toda índole, sin distinción de nada, en general siempre la afinidad completa de ser mujer y de tener toda esta carga y esta trayectoria de machismo detrás, que también nos ha permitido ser más fuertes y más unidas y querernos mucho más, ser más sinceras. Eso la Machi Francisca lo ha vivido en carne propia durante muchos meses. Fue ella quien recibió tanto apoyo de distintos grupos de mujeres, y que es necesario que eso se mantenga y que vaya creciendo, que ya no hay vuelta atrás. Cuando tú sales de tu casa, cuando tú te levantas, cuando tú reclamas tus derechos, sea desde la dimensión que sea, ya no puedes irte atrás, tienes que seguir juntándote, tienes que seguir reuniéndote, conversando desde el lugar que te toque estar. Por lo tanto, un refuerzo para esa energía, para todo lo que va a pasar ese día en las movilizaciones, que van a ser a nivel internacional, según entiendo, y que ojalá tantas mujeres como indígenas y no indígenas podamos salir a la calle y seguir combatiendo esto que nos ha hecho tanto daño en la historia de nuestra vida en general, en nuestras ancestras que han sufrido lo que es el machismo y que nosotros también lo hemos vivido desde cierto punto de vista, seguir luchando contra eso y contra nuestra libertad como mujeres de poder actuar y ser lo que queramos ser. Eso es muy importante, que nadie nos puede coartar el derecho legítimo de ser persona y de tener igualdad de derechos en esta sociedad y para nuestras generaciones que vienen. O sea, tenemos que seguir cimentando el camino de la igualdad y de que ser mujer es tan importante, es tan potente y que lo hemos demostrado. Así es que sigamos con eso, que sea una manifestación que se vea a nivel general y que nos refuerce todo lo que hemos hecho y que refuerce lo que viene también. Muchas gracias, Lamien. Muchas gracias también. Chaltumay, Pecuayel. Pecuayel. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Te cuento que te cuento mi verdad, bonita. Deja decírtelo tan solo una vez más. Hay de uno que sueña con tener, y tú tienes todo lo que yo podría desear. Hay de uno que acostumbra a perder, y tú eres la victoria de alguien más. Ese cabello que ondula por tu espalda son las olas que me hacen naufragar. Y ese cuerpo que arranca las miradas, cuando lo miro ya no puedo ni pensar. Thank you.